Si escogido del viento y cristiano la mata. Siguiendo los pasos de Cristo, escuchando el consejo de los tata. Salte de la calle tarde o temprano, el diablo te lleva y te mata. Hermano, no me muevo por plata, no me muevo por plata. Rescatado de la muerte de ganas. Si escogido del viento y cristiano la mata. Siguiendo los pasos de Cristo, escuchando el consejo de los tata. Salte de la calle tarde o temprano, el diablo te lleva y te mata. Hermano, no me muevo por plata, no me muevo por plata. En paz. Gracias por la enseñanza, por lo que nos diste. Sé que está en la eternidad. Voy para arriba, pero para matarme, mi cabeza la tienen que cortar. Soy contado como uno más. Muero por Cristo, tú todas las mías. Cuatro, vive partido, suelta. No, no estoy por los mili, los mili. Ya no estoy moviendo más tiri. No fumo un fili, me quedo kili. Pa' Nueva York con mi family. Chan, chan, no MC, pregunta Siri. Salí de la nada, soy make a miri. I'm in Ireland and I know. No estoy moviendo más droga, porque si no me ven el blog. Muerto y la mamá a mí me llora. Pull up, pull up. The movement, the movement. Christian Drill se queda con todo y yo soy uno de los culpables. True life. Jesús, diste tu sangre, canto por amor a tu nombre. Que todas las naciones lo sepan, no es como el hijo del hombre. A causa de ti que me maten, por el rey de reyes y señor de señores. Rescatado de la muerte de ganas y escogido del vientre cristiano la mata. Siguiendo los pasos de Cristo, escuchando el consejo de los tata. Salte de la calle tarde o temprano, el diablo te lleva y te mata. Hermano, no me muevo por plata, no me muevo por plata. Rescatado de la muerte de ganas y escogido del vientre cristiano la mata. Siguiendo los pasos de Cristo, escuchando el consejo de los tata. Salte de la calle tarde o temprano, el diablo te lleva y te mata. Hermano, no me muevo por plata, no me muevo por plata. Chano, vamos, vamos. Sí. Los Santos. Forever Family. Que paz descanse. Gabriel Ascor.